La verdad, bueno, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, Ana y Manuel te saludan acá en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, acá viviendo esta semana ya, como siempre, ¿no? Ahí, de acá para allá. Sí, hasta ahora está bárbaro. Estaba presenciando una función de un compañero de Rosario, aquí en el CAMU, en el Centro de Atención Municipal, en el barrio La Valle Mi Bandera, y están los chicos de la escuela, un espectáculo muy lindo, están pasándola muy bien y muy feliz porque esperá que me están haciendo una consulta a las 10 mañana. A las 10 mañana. Muy bien, ahí está. A las 10 mañana. Está justo. Sí, ahí. Sí, estoy ahí. El público que sale de la sala y pregunta por la función de mañana. Claro, claro, me imagino. Perdón, estoy no, al aire. No, está muy bien, Oscar. Bueno, así que felices porque no molestan, al contrario, ayudan. Feliz porque están los chicos participando en el CAMU, están apropiándose del lugar, que está muy bien adecuado, con buena calefacción. Y bueno, realmente feliz, es la edición número 17 del Festival de Títeres, que este año lleva el nombre de Javier Villafañe, a partir de este año lleva el nombre de Javier Villafañe, en homenaje al querido Javier, que pasó por aquí por Viedma. Y bueno, y en este momento en paralelo también está ocurriendo una función en el Centro Municipal de Cultura con otro espectáculo de una compañera salteña. Uh-huh. Oscar, bueno, los espectáculos los están aprovechando las escuelas, pero también son abiertos. Sí, los del Centro Cultural y del CAMU, cualquiera de los dos lugares donde están programados, son abiertos a la comunidad en general, lo único que por una cuestión de capacidad de sala recomendamos que reserven las butacas previamente, ¿no? Claro, claro. A la función. ¿Y te acordás más o menos de la programación o te incomoda mucho con eso? A ver. No. Aquí en el CAMUS, a las 10 de la mañana y a las 3 y media de la tarde, se presenta, bueno, ya la mañana terminó, se presenta el compañero de Rosario con el espectáculo Caperuza. Uh-huh. Y luego, mañana a la mañana, a las 10 de la mañana y a las 3 y media de la tarde, este espectáculo se presenta en el Centro Municipal de Cultura, en la Sala Mayor. Y el espectáculo Los Duendes de Julia viene aquí al CAMUS mañana a las 10 de la mañana y va a visitar la capilla del Loteo Silva a las 3 y media de la tarde. Bien. ¿Siempre ocurrían esta semana antes de vacaciones o no? Siempre, ¿sí? Sí. Los orígenes del festival se hacía antes en el mes de abril, al aniversario de Viedma. Claro. Y coincidía con la radio también. Claro. Y luego nos pareció mejor correrlo al mes de julio, en la última semana de clases previa a la vacación, invierno, como despedida del primer cuatrimestre de clases y como anuncio del receso escolar. Decías que vinieron amigos titiriteros, ¿de dónde? Capital Federal, Córdoba y Rosario. Uh-huh. Son los tres. Digo Córdoba porque la compañía salteña vive en Córdoba. Ah, mira, está bien. Son los tres espectáculos que vinieron esta vez. En el marco de esta semana, que mañana aquel que quiere puede aprovechar también en esto que decías, a las 10 o a las 3 de la tarde. Exactamente, mañana a las 10 de la mañana y a las 3 y media de la tarde en el Centro Municipal de Cultura y en el CAMUS solamente a las 10 de la mañana. A la tarde vamos al Loteo Silva. Ah, mira, bueno, está bueno. Oscar, Manuel te saluda, Manuel Espinosa, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, una pregunta, con este tema de hoy día de que los chicos se enganchan mucho con la cuestión visual, redes sociales, teléfonos, computadoras, ¿qué es de la vida de los títeres? ¿Cómo siguen los chicos teniendo, cómo mantienen su interés? ¿Cuál es la repercusión? ¿El títere sigue manteniendo su magia intacta ante el avasallamiento de todo lo visual y lo interactivo? ¿Cómo ves este cambio de paradigma en cómo se divierten o cómo consumen cultura los más pequeños? Bueno, te digo algo, te respondo de una manera muy cortita. los títeres gozan de buena salud. perduran en el tiempo, porque es un hecho, si bien uno tiene mecanismos de interacción con lo electrónico, esto es un hecho vivo, es un hecho dinámico, cambia el titiritero, cambia el espectáculo, cambian los títeres, cambia el público, entonces es un hecho que no pierde vigencia. Por otro lado, tiene una velocidad de imagen, en lo referido a la imagen, totalmente diferente a lo digital, ¿no? Claro. Porque vos viste que hay una velocidad muy diferente. Lo otro es un aceleramiento, una violencia de imagen, una rapidez que no es el tiempo del teatro, es totalmente diferente. Sí, sí. Y por otro lado, no es solo teatro, sino que es teatro de títeres, teatro con muñecos, o sea que es teatro adentro del teatro. Si bien los títeres son los que hablan, todo el mundo sabe que el que habla es el titiritero o la titiritera que está detrás, debajo de la figura, ¿no? Entonces es como que, al contrario, nosotros, el lenguaje del teatro de títeres se apoya en todo lo demás y interactúa entre las dos cosas, ¿no? Se utiliza como soporte, no se niega toda lo nuevo, digamos, pero el títere goza de buena salud. Buenísimo. Oscar, lo último, y te dejamos ahí porque sabemos que estás con toda la organización, pero ya queda el nombre Javier Villafañe, fue una elección ahí que se buscó, porque ¿qué hace? Un tiempo largo ya que se fue Javier Villafañe, ¿no? Como 20 sí, años, si no me equivoco. Sí, Javier hace mucho que se fue. Sí, próximo a los 20. Pero bueno, es como que nosotros, la municipalidad, cuando hablo de nosotros digo la municipalidad, sí, sí, ¿no? Sí. El Taller Municipal de Títeres organiza dos festivales anuales. Sí. Uno en el mes de enero, en el marco del verano cultural, con funciones en el balneario y aquí en Viedma, en la colonia y en el río. Y otro en invierno, en el mes de julio. Al de verano, este año le pusimos el nombre de Quique Sánchez Vera, que fue una persona muy muy cara para nosotros también. Digo esto porque el Teatro de Marionetas, que está aquí en Viedma, es un teatro estable de marionetas, con un espectáculo que tiene más de 50 años, hecho, realizado, creado y dirigido por Quique, ¿no? Y que está vigente, o sea, estamos haciendo funciones con eso. Entonces decidimos homenajearlo a Quique con el Festival de Verano y a Javier, que fue el impulsor de la creación de la sala del barrio Belgrano, cuyo nombre lleva el de Javier Villafañe. O sea, eso que iba a ser un teatro de títeres lleva el nombre de Javier Villafañe, y él vino, por otro lado, a poner las piedras fundamentales de esa construcción. Mira. Que se hizo en etapas, y donó su cachet que cobró para venir a hacer una función a Viedma, ya hace muchos años, por los años 90, y entonces nos pareció que Javier estaba permanente, igual que Quique, con la actividad de títeres acá en la zona, ¿no? Que era justo que los dos festivales tengan los nombres de estos dos que hicieron tanto. Exactamente. Ahí lo entiendo, ¿no? Aquellos que no saben, por ahí Javier Villafañe incluso fue, durante la dictadura cívico-militar, fue perseguido, tuvo que irse del país, un gran titiritero. Sí. Uh-huh. Así fue. Pero bueno, esa parte triste, dejémosla. Yo para que dimensionen los que están escuchando de quién hablábamos, sí, de un tremendo artista, en este caso titiritero. Sí, dramaturgo, poeta, y un trabajador y caminante incansable. Él fue uno de los espectadores que tuvo Lorca cuando vino a Buenos Aires. Lorca hizo una función de teatro de títeres en el hall del Teatro Avenida en Buenos Aires. Mirá. En la década de 1930, y uno de los espectadores de esa función fue Javier Villafañe. Mirá. Ya hacía títeres Javier, pero a partir de ahí es como que tomó mucho más impulso y comenzó a recorrer el país en una carreta que se llamó la Andariega. Ajá. Una carreta tirada por caballos, a donde dormía y llevaba el teatro y hacía funciones, sobre todo en el Gran Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Y después comenzó a girar por el país con con la extensión de los ramales ferroviarios, comenzó a girar por el país, y de alguna manera ese fue un puntapié para el crecimiento de la actividad titiritera en el interior del país. Mirá vos, la andariega es como parte del circo criollo, la andariega y todo. Es una cosa así, claro.